Conversaciones. Autoras y autores con Editorial Treveris. Hoy, Antonio Morales Benítez. En el marco de las actividades dedicadas al Día del Libro, conversamos en esta ocasión con Antonio Morales Benítez, uno de los autores que han publicado libros en el sello editorial de Editorial Treveris. Antonio Morales Benítez es doctor en Historia por la Universidad de Cádiz y es profesor de Enseñanza Media en el Instituto Sierra Luna de Los Barrios. Ha publicado una obra de pequeño formato en el sello de Editorial Treveris titulada La autolegitimación del franquismo, el referéndum de 1947 en Ubrique. Este es el número 2 de la colección llamada Opúsculos de Ubrique. Damos la bienvenida a Antonio Morales Benítez y te agradecemos que participes en este ciclo sobre el Día del Libro. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es que explique brevemente en qué consiste este opúsculo sobre el referéndum de 1947. Bueno, es un estudio del primer proceso electoral llevado a cabo por el franquismo en Ubrique. En 1947 lo que se aprueba es la ley de sucesión, la que permite a España ser declarado como reino, con un sistema de control social consistente en la aplicación de numerosos mecanismos de dominación política para determinar el voto de los electores. Se ha considerado la política internacional como el condicionante de la evolución del franquismo. Desde esta perspectiva, creo que es interesante estudiar este referéndum y Ubrique puede ser representativo del comportamiento del régimen con una zona de la Andalucía rural que no se había distinguido precisamente durante los años antes como de apoyo a este tipo de política. Por lo tanto, durante este referéndum se llevó a cabo una campaña masiva de propaganda para conseguir este apoyo plebiscitario de los ciudadanos con mecanismos que se hallaban al margen de cualquier mecanismo democrático. No puede hablarse, por tanto, de un referéndum consultivo sobre la ley de sucesión, de la que no se habla mucho, sino más bien que fue un intento de autolegitimidad la dictadura de Franco. Después de este referéndum, pues Franco, España se declara oficialmente como un reino, con un consejo de regencia, con un heredero que queda un poco en las manos de Franco, que va a ser el que lo va a elegir, incluso con la oposición de muchos monárquicos, porque Franco se convierte en fuente de legitimidad. Él decide quién va a ser sucesor del régimen que tiene. El estudio se ha hecho en base sobre todo a la documentación existente en el archivo municipal de Ubrique y, bueno, pues tenemos que decir que no había muchos estudios sobre este referéndum en nuestro país sobre la ley de sucesión. Creo que puede ser exportable, porque lo que ocurre en Ubrique ocurre en muchos pueblos de España, del comportamiento, como decía antes, del régimen en la Andalucía rural, porque de alguna manera había que equilibrar el voto urbano, mucho más impredecible y más difícil de controlar. Por lo tanto, como decía antes, puede ser representativo del comportamiento del régimen en España. Hay que recordar que este libro está a la venta en la tienda de Editorial Treveris, se puede adquirir en treveris.es y está todavía disponible. No ha sido presentado al público de manera presencial a causa de la pandemia, pero confiemos en que en las próximas semanas o meses podamos organizar una presentación presencial y esta presentación sería junto con otro opúsculo que tienes en proyecto, Antonio. En este caso, dedicado al último alcalde republicano de Ubrique. ¿Qué puede adelantarnos de esta próxima publicación? Sí, es un estudio que, bueno, no es nuevo, hemos publicado, pero es un estudio que vamos ampliando conforme vamos teniendo más conocimiento de la figura. Es ciertamente un personaje emblemático, envuelto en cierto halo de simbólico en Ubrique porque se trata del último alcalde republicano de Ubrique, Manuel Arena Guerrero, como se le conoce en Ubrique, el americano, que era hijo también del líder del Partido Republicano a comienzos de siglo, Manuel Arena Vinagre, y uno de las figuras más importantes de la Logia América, que como sabemos tuvo en Ubrique un amplio desarrollo. Arena Guerrero, de quien se trata esta biografía, pues tiene una vida realmente interesante. Emigró muy joven a Argentina, de esta manera, pues se libró de hacer el servicio militar. Ya tenía una amarga experiencia de su hermano, que había sido destinado a Marruecos. Era el destino que estaba reservado, parece, para los hijos de los dirigentes republicanos, pero que volvió enriquecido de su emigración a Argentina y quiso poner en práctica estas ideas reformistas. Encuadrado en el partido de Azaña, Izquierda Republicana, accedió a los cargos de representación en 1936, fue elegido concejal dentro de la candidatura del Frente Popular, estuvo dedicado sobre todo a temas de educación y de hacienda, las dos comisiones, y accedió a la alcaldía pues, unos días antes del golpe de Estado, en el 10 de julio de 1936. Prácticamente el único acto que estuvo es una asamblea de alcaldes en Cádiz el día 12 de julio, tomada el pueblo por los sublevados, pues fue represaliado, muriendo el 15 de agosto, fusilado en Benaocá junto con otro grupo de 17 republicanos ubriqueños. Como decía antes, no es un estudio nuevo, pero sí es un estudio que está creciendo conforme vamos investigando y sabiendo más de esta figura, y es una puesta al día de todos los conocimientos que tenemos de esta biografía, de este ubriqueño, que yo creo que merece ser conocido y tener un lugar importante como miembro de esta clase media, de esta burguesía republicana que en Ubrique pues, intentó una reforma y un cambio de la situación social y de las condiciones en las que estaban los trabajadores, ya que tenía una gran conciencia social. Había sido también miembro de la Logia América y dentro de la fila republicana. Espero que este estudio esté finalizado pues, antes del verano y presentarlo aproximadamente el mes de junio. Bien, ha aludido al tema de la masonería y precisamente quería terminar esta conversación hablando de otro proyecto que tienes ahora mismo, que estás desarrollando ahora mismo, que es una monografía sobre la masonería en Ubrique. ¿No es así? Sí, es un estudio de más envergadura, puesto que la Logia América de Ubrique tiene un desarrollo cronológico pues de los más largos, si no el que más, en toda Andalucía. Fue fundada en 1882 y es dado de baja por el Gran Oriente de España o su filial andaluza, la Gran Logia Regional del Mediodía, que estaba radicada en Sevilla, en 1928. Pues a lo largo de todos esos años pues tuvo una actividad enorme con dos etapas, una en el siglo XIX, más cultural y más dedicado a la enseñanza, a las obras benéficas, y también a la política, pero en menor medida. Y ya en el siglo XX hubo una ruptura, coincidiendo con la guerra de Cuba y Filipinas, en la que se culpó a la masonería de estar detrás del independentismo, tanto de Cuba como de Filipinas, y un desarrollo en el siglo XX más vinculado al Partido Republicano. Este estudio, como decía, global de todo este periodo, es una historia de Ubrique también, con el hilo conductor de la masonería y con numerosos temas transversales. Podemos hablar de las reformas sociales, podemos hablar de la educación, podemos hablar de la política, de la situación económica, de las reivindicaciones sociales, de la pena de muerte. Todos estos temas están en los debates de los masones ubriqueños y representa, pues como hablábamos antes también de Arena Guerrero, pues una minoría ilustrada que está decidido a participar en las mejoras sociales, políticas y económicas de la sociedad. Creo que es un tema interesante y bastante desconocido, porque llegó incluso a olvidarse toda la memoria de una logia que, como decía antes, es la más veterana de Andalucía en los años 20 del siglo XX. Era la número uno de la relación de logias que tenía la Gran Logia Regional del Mediodía en toda Andalucía, y estaba reconocida como una de las de las más activas en sus filas estuvo, por ejemplo, un dirigente republicano tan importante como Moreno Mendoza, que fue después diputado en las Cortes Constituyentes de la Segunda República y fue diputado también en 1917. Borges Gil, que también fue un dirigente de la teosofía en España, o dirigentes incluso anarquistas republicanos, fue una cantera también de dirigentes políticos y sociales, y un instrumento también de educación, con una escuela laica que estuvo en Ubrique, una escuela de adultos, y con numerosas iniciativas y con contactos con personajes y logias y entidades prácticamente de todo el mundo, en un lugar, pues, como nuestro pueblo, ¿no?, que parece que está pues alejado de las corrientes intelectuales, pues fue un verdadero foco de intelectualidad, de cultura y de transformación de la sociedad. Espero, pues, tener también este estudio, pues, en breve plazo y poder presentarlo también. Bueno, pues por supuesto, Editorial Trevirir anunciará con su debido tiempo la aparición de estas dos últimas publicaciones y recuerdo que en la tienda de Editorial Trevirir está disponible el opúsculo sobre el referéndum de 1947. Pues muchas gracias, Antonio Morales Benítez, por tu participación en este ciclo dedicado al Día del Libro y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros.